Son las 7 y 20 de la mañana, las 6 y 20 en Canarias. En la cadena SER, hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar, con Antonio Plaza. Jodar, hoy por hoy, 7 de la mañana, 20 minutos. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de jueves 6 de agosto de 2015. En estos momentos, casi 26 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. ¿Has pensado qué momento del día vas a dedicar al deporte? No te excuses. Si quieres, tú puedes. El tiempo. Deport Store, 20 aniversario. Arranca este jueves con un cielo bastante despejado en general en la provincia de Jaén, aunque durante el día irán creciendo nubes de evolución que podrían llegar a dejar incluso algún chubasco con tormenta en las sierras. Las temperaturas no cambiarán demasiado. Hoy de nuevo nos espera una jornada de calor. Tendremos aviso de nivel naranja por máximas por encima de los 40 grados en las sierras de Cazorla y Segura, Sierra Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir. Hoy esperamos 39 grados en la capital, Alcalá, La Real y Villacarrillo, 41 en Andújar, hasta 42 en Linares, 38 en Úbeda y 36 en Cazorla. Soplará viento flojo, de dirección variable, aunque tenderá a soplar del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite, la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia, lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Alconje, el más amplio surtido de mariscos y pescados, con la mejor calidad, al mejor precio. En Alconje, los precios que más le interesan, con los que más ahorra. En estos días, muslitos del océano con pinza, un kilo, 3,90 euros. Croquetas, sabor jamón o pollo, un kilo, 1 euro. Gamba cocida, 80-120 piezas el kilo, 8,90 euros. Y recuerde que si lo prefiere, Alconje le guarda su pedido para recogerlo en el momento necesario, permitiendo su conservación en las mejores condiciones. Alconje, distribución alimentaria en Jodar. Polígono Puerta de Mágina, teléfono 953-78-78-23. Abierto de lunes a sábado en horario comercial. ¿Dónde vive la magia? En los rincones y aldeas escondidos de la sierra, en sus gentes acogedoras, en una oferta cultural llena de oportunidades. Museo Zabaleta, Miguel Hernández, Casa de Cerdá y Rico, de Quesada a Huesa, de Cabra de Santo Cristo a Larva, los municipios de la sierra te cautivarán. ¿Conoces tu tierra? Jaén Paraíso Interior, descúbrelo. Diputación Provincial de Jaén. Hoy por hoy, Jodar. 7 de la mañana, poco más de 23 minutos, una docena de proyectos de mejora y adecuación de distintas carreteras de la red viaria provincial se encuentran en ejecución en estos meses de verano, en los que la Diputación Provincial de Jaén invierte más de 7,4 millones de euros. El diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, concreta que de estas 12 actuaciones, 4 de ellas están pendientes de inicio inminente, mientras que las 8 restantes se encuentran en distintas fases de desarrollo. Entre los tramos más significativos, por su presupuesto, cabe destacar la intervención en la JA4110 que conecta Benmar con Garcíez. Señala Castro que también añade a estas inversiones 4 millones de euros que la Administración Provincial destina a tareas de conservación y mantenimiento. Se trata de un total de 12 proyectos que están en fase de ejecución, 4 pendientes de inicio, un inicio inminente, y 8 que están en ejecución. Una gran inversión, que supone un gran esfuerzo inversor por parte de la Diputación Provincial, a pesar del recorte que, como se sabe, año tras año venimos teniendo fruto del recorte del Plan Provincial de Obras y Servicios. Se trata de más de 11 millones, 11 millones si metemos también lo que comprende la conservación y mantenimiento. Y bueno, y entre los proyectos más significativos se encuentra el proyecto que comunica Benmar con García, Alcaudete a su estación. Se tratan de proyectos que tienen una cuantía muy importante y también se encuentra en trámite un total de 17 proyectos, 8 que están totalmente redactados, con el claro objetivo de que cuando se encuentre partidas presupuestarias en los próximos meses se puedan mandar a licitación, y el importe de los proyectos que se encuentran actualmente en licitación se eleva a 5,6 millones de euros. Palabras de José Castro. En otro orden de cosas, como viene siendo habitual, cruce de declaraciones cuando se saben las cifras de los presupuestos generales del Estado. Por un lado, el diputado en el Congreso por el Partido Popular de Jaén, Gabino Puche, afirma que el gobierno de Rajoy ha demostrado su firme compromiso con la provincia de Jaén. Señala que los presupuestos generales del Estado para 2016 vuelven a priorizar de forma muy significativa por las grandes infraestructuras por las que el Partido Popular ha venido apostando a lo largo de toda la legislatura. Según Puche, estas cuentas suponen que el gobierno del Partido Popular viene a validar las partidas de los presupuestos de otros ejercicios destinados a las grandes infraestructuras en la provincia, como la A32 o la línea Madrid-Jaén, o incluso otras actuaciones que han sido prioritarias para el Partido Popular, que suman un total de 130 millones de euros que vendrán a la provincia de Jaén. Digo que estará en servicio porque hay una parte que funciona, otra parte que se va a inaugurar en el año 2015, como afortunadamente es el Linares-Ibros, que es donde se ha hecho este año en el que estamos un gran esfuerzo inversor, 43 millones en ese tramo de euros. Y a partir del año 2016 se van a licitar las obras de los tres tramos que faltan, es decir, de Villanueva del Arzobispo, Arroyo de los Jancos, de Arroyo de los Jancos, Puente de Génave, y de Puente de Génave, el límite con la provincia de Albacete. Es decir, se licitarán las obras de esos tres tramos en el año 2016. Asimismo, se recupera, o se continúa, mejor dicho, la ejecución de la Úbeda Torreperogil, de la partida de conservación de la red tradicional que tenemos en Jaén, que va a suponer una inversión de 12 millones de euros, concretamente 11.600.000 euros, y que figura en el capítulo 7. Calculo que siempre hay esa diferencia en las partidas presupuestarias de los partidos de la oposición con el gobierno, porque nunca contemplan el capítulo 7, siempre se quedan en el capítulo 6. Por lo que respecta a fomento, yo me gustaría destacar que de los 96 millones, voy a quitar los decimales por no meternos en cifras, de los 96 millones, son un poco más, pero bueno, de los 96 millones que fomento va a dedicar a la provincia de Jaén, 62.310.000 euros aproximadamente van a carreteras. Eso supone, fijaros, un 46%, un 46,7% de la media nacional de la inversión que el Estado hace en carretera en el conjunto de España. Es decir, estamos por encima de la media. Y de esos 62 millones se hace un gran esfuerzo en la A32. Palabras del diputado en el Congreso por el Partido Popular, Gabino Puche. Por su parte, la diputada socialista, también en el Congreso de los Diputados, Mercedes Gámez, califica los presupuestos generales del Estado de 2016 para Jaén como de saldo propio de un mes de agosto de segundas rebajas. La dirigente socialista señala que la inversión en la provincia de Jaén cae este año 7 puntos con respecto a 2015, hasta situarse en 117 millones de euros, teniendo en cuenta que además se viene de un año en el que está ya en curso, en este 2015, donde ya también cayeron las partidas para Jaén un 10,85%. Así, considera que nos encontramos con que en dos años la inversión en Jaén ha decrecido 18 puntos. Palabras de Mercedes Gámez. Nos asalta una duda, y es si va a suceder como ha sucedido en este año, cuando hace unos meses el propio Ministerio de Fomento remite una carta a la empresa que se encuentra ejecutando el proyecto de la A32, indicándole que debe reprogramar la ejecución de la autovía, puesto que no se puede hacer la inversión global de los 44 millones de euros que se encontraba prevista para este año 2015. Y esa es nuestra pregunta. ¿Podrá ejecutarse la partida presupuestaria del 2016 cuando no se va a poder ejecutar la partida presupuestaria del año 2015? El Partido Popular ha pretendido hacer precampaña a costa de los presupuestos del Estado, y ni así le salen unos presupuestos generosos y justos para Jaén. Si tomamos en cuenta los datos del propio presupuesto, la provincia de Jaén recibiría alrededor de 117 millones de euros, una reducción de un 7,2% respecto al presupuesto del pasado año, en los que ya hubo un descenso de un 10,6%. Esto supone que en dos años se va a reducir 18 puntos la inversión en la provincia jiennense. Somos la séptima provincia andaluza en inversión, lo que también nos supone ser la cuarta provincia andaluza en donde más decrece la inversión. Si trasladamos estos datos a los habitantes de la provincia, nos encontramos que tenemos una inversión de 190,47 euros por cada jiennense, una cantidad que dista mucho de los 232 euros por cada andaluz o los 238,74 euros de media que van a recibir cada español. Palabras, datos, cruces de declaraciones, como pueden comprobar, en torno a esas cifras de los presupuestos generales del Estado que se debaten en estos días en el Congreso de los Diputados. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.